se pasa, porque dale mucho. Y como no sabe, porque está muy claro, porque está tan claro, porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Lo que yo le pregunté, ¿por qué tan jefe? Yo quiero bailar un son y no me deja Lucía. Yo que tú no bailarías, ¿por qué tan? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está malito? ¿Por qué está malito? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué está tan flaco? ¿Por qué está tan flaco? ¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo. Es que no tiene trabajo, no lo quiere. Sebastián, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué está fichado? ¿Por qué lo ficharon? ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué lo metieron? Lo que yo le pregunté, ¿por qué está de jefe? ¡Se acabó!